Diario del Futuro. De 0 a 2. En Nacional Rock. 51 minutos pasaron de las 12 de la noche. Seguimos acá en el programa número 139 de Diario del Futuro. Recuerden que pueden escribirnos al hashtag Diario del Futuro o a arroba Diario Futuro. También en Facebook a Diario del Futuro, en la red social de color azul, por decirlo, distinguirla. Esa cosa vieja. O sea, esa red social en la cual no tenés límites de caracteres y podés subir un montón de fotos de tus últimas y te clavan vacaciones. Visto. Y ahí te clavan el visto, es cierto, qué horror. Por eso yo no me meto tanto. Pero ese claro, no es... No chabullas en Facebook. No es el tema de este bloque Facebook, sino la campaña que se viene de cara a las elecciones de octubre. Y estamos en comunicación con Abelardo Vitale, alias Mendieta, uno de los analistas políticos y columnistas de este programa, que ahora que sale en la tele esperemos que no se haga la estrella. ¿Cómo andás, Abe? Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Vos lo decís por experiencia? No. Vos saliste antes en pero, la tele. Pero vos salís más lindo que yo. Ay, gracias, onza. ¿Cómo va eso? Bien, ¿ustedes? Bien. Te llamábamos esta semana un poco para hablar cómo se va delineando, aunque formalmente todavía no arrancó, ya se va delineando cómo va a ser la campaña de acá hasta el 27 de octubre. Y yo ayer hablaba de la clintistudización de la campaña, en el sentido de que por primera vez en muchísimo tiempo la agenda electoral parece monopolizada, no por un debate económico, no por un debate social, sino por un debate que tiene que ver con lo delictivo y con lo penal. Un tema en el cual, como decíamos al comienzo del programa, el Frente para la Victoria juega de visitante. ¿Esto vos crees que es algo que se hizo a propósito o que se vio arrastrado hasta este tema el oficialismo? En parte y en parte, creo que el oficialismo, con posterioridad a las elecciones, intentó o intenta dar cuenta de algunas demandas. La de seguridad es evidente. Nos guste o no, compartamos o no el espíritu, digamos, de este conflicto de demanda, lo que es cierto es que existe, que es fuerte, y sobre todo es aún más fuerte en no necesariamente en cómo se expresa mediáticamente, porque muchas veces lo que nosotros vemos reflejado en los medios son hechos de inseguridad muy muy impactantes, muy sangrientos algunos de ellos, pero hay como una sorda demanda de hechos delictivos menores que son sí muy cotidianos en barrios donde las cámaras de los noticieros no llegan nunca, sobre todo en el conurbano bonaerense. Entonces recordemos siempre que No está de más recordar, quiero decir, que quienes más sufren los hechos de inseguridad son los sectores más humildes. Aunque no pareciera ser de sentido común esto es así. Entonces creo que más allá de este tema que se instaló sobre todo esta última semana y que de hecho lo instaló el candidato del oficialismo al plantear... Insaurralde, al plantear primero una rebaja de la edad de imputabilidad de los menores y luego, creo yo, corrigiendo o ampliando, si queremos ser más benévolos, esta cuestión de discutir un régimen penal juvenil, que también es una cosa pendiente en la Argentina, más allá de esta última semana, decía... De las elecciones para acá, el oficialismo viene intentando, hay que ver cómo le resulta, determinadas medidas, algunas de gobierno, otras, si vos querés, más en términos de promesas o de propuestas, ver si puede reconectar con algo que los resultados electorales mostraron, que había perdido cierta conexión con amplios sectores de nuestra población. Ahora, la pregunta es... Para encarar esta problemática que es real y que afecta, como vos decías, a gran parte de lo que fue el electorado que eligió al Frente para la Victoria durante la última década, mucho más que quizás a los vecinos que se indignan viendo la inseguridad por televisión. ¿Es necesario llegar al punto de hacer apología de la tenencia de armas, como hicieron durante la semana pasada algunos intendentes del conurbano, o de tratar los temas, digamos, de una forma tan cruda? No sé, no había otra forma de encarar la cuestión. No, seguramente que hay otra forma. De cualquier manera, la semana pasada no hubo intendentes haciendo, o por lo menos yo los vi. Bueno, o esta semana, Curto, que salió a decir que él tenía un arma en su casa. Tenés razón, sí. Me había olvidado de eso, es verdad. Curto salió a decir eso. Granados, si bien no lo dijo ahora, tiene un antecedente, digamos, de tirotearse. O sea, el nuevo ministro de Seguridad de la provincia tiene un antecedente de tirotearse con ladrones que intentaron asaltarlo hace 14 sí. años. Sí. O sea, es un tema que apareció, que está ahí en caliente, algo que no pasaba hasta hace un tiempo. No, más que no pasaba, digamos que el oficialismo no había en sus distintas vertientes, ni los intendentes, ni el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ni las autoridades nacionales, no lo tenían en agenda, claro. Explícitamente. Con respecto a lo que vos decís de la tenencia de armas, lo primero que llama la atención es muy contradictorio con una política, sí, muy fuerte en ese sentido, que se venía dando y se viene dando en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Scioli hace mucho tiempo que insiste una y otra vez, e incluso ha habido algunas leyes al respecto, con la intención de desarmar a la sociedad en su conjunto, de que no haya armas circulando en las calles, no solamente con entrega de armas, sino también penalizando aquellas personas que son detenidas con un arma que no tienen registrada y que no tienen autorización de portación. En este sentido, evidentemente, es una contradicción. El tema es sumamente complejo. Yo no tengo mayores opiniones formadas. Sí, lo que cabe acotar que desde una visión progresista, que creo que es la que nosotros compartimos, tenemos que hacernos cargo que lamentablemente las políticas que se llevaron adelante en esta temática de orientación progresista no funcionaron, no necesariamente porque sean malas, quizás porque no tuvo la suficiente constancia y consistencia para ser llevadas adelante con tiempo. No empezaron con este gobierno, porque hay que recordar que las primeras reformas de orientación progresista en términos de seguridad en la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que cuando León Arlañán fue nombrado ministro, fue bajo la gobernación de Duhalde. Que Duhalde había, sí, comenzado en realidad, no Duhalde, Rucauf, cuando fue gobernador, primero con una giro hacia muy a la derecha con Rico. Claro, después viene Rucauf y hace un giro muy a la derecha. Exactamente. Pero ya había habido unos 3 años de una política de León Arlañán de desarmar la maldita policía, de crear la Buenos Aires 2, etcétera, etcétera, de tratar de ir a fondo limpiando los elementos delictivos que encarnaba la propia policía bonaerense. Sin embargo, este tipo de políticas, más de largo plazo, evidentemente, menos efectistas que una cámara o que un rastrillaje de gente armada, sí. No funcionaron, no tuvieron, no, por lo menos es evidente que no lograron, al menos, no solamente disminuir índice de delitos, sino algo que voy a decir y que es tabú decirlo, que es la sensación de inseguridad. Después a nivel nacional, recordemos la creación del propio ministerio con Nilda Garré al frente, y que también luego esa política fue abortada con el nombramiento de Berni, que pasó a tener el manejo efectivo de la seguridad, secretario. Si bien hubo avances normativos, hubo avances en términos de lo que es la política penitenciaria, etcétera, etcétera, es no se le termina de poner el cascabel al gato a esta problemática. Insisto, sin querer entrar a desarrollar en profundidad, entre otras cosas, porque sinceramente creo que es un tema hipercomplejo, que hay expertos para charlar sobre esto, el impacto o no que tenga electoralmente, eso sí está más en debate, y sobre todo la oportunidad de ponerlo en debate. Si era el momento o no de ponerlo en la agenda pública por parte del kirchnerismo. Lo que también esto de algún modo viene a mostrar, o por lo menos es un indicio que a mi modo de ver también se va a reflejar, es cierta desorientación en los elencos oficialistas acerca de cómo encarar la campaña y hacia dónde encararla. Incluso con algunas contradicciones, porque convengamos que durante bastante tiempo hubo un discurso oficial de, por ejemplo, tomo otro tema, de negar la oportunidad o la conveniencia o el momento adecuado de modificar el mínimo no imponible. Se decía que no, que no, que no, que no, que no. Pasaron las elecciones y se hizo. Digo, si uno quiere ser bueno, lo que podemos decir es, bueno, el gobierno reacciona, tiene un oído atento a lo que está pasando y a los reclamos que hay en la sociedad, y si uno quiere ser un poco más crítico, lo que puede decir es que hay idas y vueltas que no terminan de ser claro de cuál es la orientación y cuáles son los votantes que hoy por hoy el Frente para la Victoria está buscando. Bien. Y con respecto a lo que queda por delante, casi un mes y medio todavía hasta las elecciones, ¿cómo crees que va a desarrollarse la campaña? Y si crees, digamos, que este tema va a continuar durante un mes y medio en el candelero, o que a medida que se acerquen las elecciones, el Frente para la Victoria va a poder imponer otros tópicos en los cuales evidentemente se siente más cómodo. Porque si hay algo que quedó muy en claro, es que más allá de que en el fondo quizás haya una idea clara, haya un proyecto que vaya más allá de la baja de imputabilidad, como hablábamos ayer con Florencia Arieto, y que tiene que ver con darle un marco legal a una situación que hoy en día está en un limbo, más allá de que en el fondo pueda sea un debate que haya que dar, evidentemente en términos de discurso el oficialismo se siente muy incómodo debatiendo este tema. A ver, yo creo que sí creo que este tema, el tema de la seguridad, sin lugar a dudas que va a seguir estando presente en lo que resta de acá las elecciones. No necesariamente con la intensidad que tuvo esta semana, y no necesariamente también haciendo foco en el tema de los menores. Por ejemplo, hay otra medida que tomó el gobierno nacional, también que hace a la seguridad, que fue el envío de 6.000 gendarmes al conurbano bonaerense, y que sin lugar a dudas esa medida tiene un impacto muy positivo, muy positivo. Por supuesto, nunca sabemos cómo se va a expresar esto electoralmente. Yo no tengo ni idea si alguien que hace 20 días votó a De Narváez porque ahora tenga un gendarme en la esquina de su casa, va a pasar a votar a Insurralde. No es así de mecánico, nunca es así de mecánico ninguno de nuestros votos. Son siempre multicausales y tampoco se expresan simplemente en relación directa a las políticas que se ejecutan o se dejan de ejecutar. Por ejemplo, digo, pongo un ejemplo de esto. En estos días yo estaba viendo algunas encuestas de la provincia de Buenos Aires en donde el gobierno nacional, la gestión del gobierno nacional, tiene una mirada positiva de alrededor del 60-65% de los encuestados. Es un nivel altísimo de imagen de gestión positiva. Sin embargo, a la hora de expresar el voto, ya sea porque sea una legislativa, ya sea porque haya otros candidatos que expresan mejor, ese nivel de imagen positiva de gestión no se correlaciona directamente. Entonces, está bien que el gobierno intente llevar adelante medidas para tratar de recuperar cierto humor social y eso transformarlo en votos, por supuesto que está bien. así como estará bien que las fuerzas opositoras intenten seguir criticando lo que se hace para llevar agua para su molino, es el juego de la democracia, sobre todo en momentos electorales. ¿Qué impacto va a tener esta medida? Lo desconocemos. Por supuesto, siempre es más factible que tenga un impacto positivo cuando se hacen cosas que cuando no se hacen. Es una verdad de perogrullo, pero es así, salvo en el caso de Massa, digamos, que no le conviene hacer nada. Claro, una cosa cuando uno está en el gobierno, otra cosa es cuando está en la oposición, digamos. La principal ventaja de estar en el gobierno es también el principal peligro. Al tener la iniciativa, depende de vos. Se suele decir, ¿no?, que en estas elecciones se vota a favor o en contra del que está gobernando. Que después, en todo caso, si hay descontento, se verá por cuál de las propuestas de la oposición se inclinan, pero que la alternativa siempre es a favor o en contra del que está ejerciendo el poder en ese momento. Bueno, vos fíjate que nosotros lo venimos diciendo, lo venimos analizando en todas estas semanas, que si uno puede tomar cierta distancia de la estricta coyuntura, quizá uno de los errores más severos que cometió el oficialismo es no poder dar cuenta en tiempo y forma de nuevas demandas que se generaron en la sociedad, que entre otras cosas esas nuevas demandas se fueron generando porque hubo otras demandas anteriores que el oficialismo atendió con mucho éxito. Sí. Digamos, hace 10 años el principal quilombo que teníamos como país era la ausencia de trabajo, la ausencia de industria, la ausencia de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en ese sentido se avanzó muchísimo. Por supuesto, es el ejemplo que nunca me canso de poner. Cuando vos estás sin laburo, la verdad que si el tren funciona mejor o peor, y es una preocupación en todo caso secundaria para vos, porque la verdad no te tomás el tren porque no tenés a dónde ir, sí. No tenés a dónde ir a trabajar. Cuando vos conseguiste laburo, empezás a tomarte el tren, y si el tren viene mal, viene lento, viene lleno, etcétera, etcétera, y mucho no te calienta porque recién conseguiste laburo, estás contento yendo a la fábrica o a algún lugar. Después de 3, 4, 5 años, que ese derecho, vos ya lo conquistaste, y la verdad empezás a reclamar viajar mejor. Digo, sería realmente una falta de respeto pensar que porque alguien estaba mal y empezó a estar mejor, no tiene derecho a reclamar seguir estando mejor. Sí, estar mejor todavía. ¿Cómo? Y estar mejor todavía, digamos. Totalmente. Ir subiendo la escala de reclamos. Pasamos a tener nuevas demandas como sociedad. Y esa agenda, que tampoco es de hoy, porque tampoco es que los problemas de inseguridad nacieron hoy, ni los problemas de transporte nacieron hoy, como otros tópicos que hoy están en discusión en la agenda pública, el oficialismo, a mi modo de ver, no tuvo una reacción rápida para enfrentar. ¿Esto quiere decir que no reaccionó? No, sí, está reaccionando. ¿Se podrá, de algún modo, podrá el kirchnerismo remontar en el tiempo que queda electoralmente? Bueno, no lo sé, tengo mis dudas, porque también juegan los demás y también juegan otros factores. Seguramente el kirchnerismo en Provincia de Buenos Aires va a subir algunos puntos en la elección, pero también está subiendo Massa, porque le está quitando muchos votos a De Narváez, porque aquel que está en oposición al gobierno y había elegido otras alternativas, quizá ahora priorice el que tiene mayores posibilidades de derrotarlo con mayor amplitud, está claro, etcétera, eso, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a decir, acá son múltiples los factores, todos juegan, y muchas veces se neutralizan mutuamente esas jugadas. En resumen, hay que dejar de enfocarse en la década de nadie y empezar a pensar en la década de la revancha, por decirlo de alguna forma. Sin lugar a dudas. El partido de vuelta. Sí, obviamente. Eso desde ya. Tampoco, a veces, bueno, vos sabés, lo hemos charlado esto al aire y fuera del aire, que muchas veces expresar en términos publicitarios conceptos políticos es difícil. Es complicado, sí. Es complicado. Es complicado. Te agradecemos muchísimo tu análisis, como siempre, enriquecedor aquí en Diario del Futuro. Y bueno, seguiremos atentos a cómo avanza la campaña. La semana que viene ya empieza, creo, la campaña propiamente dicha, y en 2 semanas los spots. Así que vamos a tener material con qué divertirnos. Muy bien, un abrazo a todos. Un abrazo muy grande. Escuchábamos a Abelardo Vitale Mendieta, analista de arte política y columnista de Diario del Futuro.